szemet. Kelepes ez a kis! AssaltoMataRadio.com. ¿Qué pasa, esa peñita buena? Roxa Rosa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido, recibe, bienvenido, bienvenida. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 569, vaya número cachondo, del podcast en riguroso directo a tu reto que se emite de lunes a jueves en riguroso directo a live por la radio online del rock, AssaltoMataRadioRock.com y por varias emisoras más que ahora te nombraré, desde San Pedro de Calanda a la Around the World, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Porque sí, también estamos en riguroso directo en Asturias, vía Radio Narcea, en Tarragona, vía Radio La Senia, en Valencia, vía Completa Radio, y en Argentina y en otros muchos otros lugares del mundo, porque esta es una emisora online a través de Seven Rock. También es muy posible que nos esté escuchando en diferido en cualquier otro día de la semana que no sea lo que te estoy diciendo en este preciso instante, vía Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para todo Toledo, Radio Ardacho para Valencia, Radio Guadalix para la zona norte, para la Sierra de Madrid, y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. Y más que se están juntando, cualquier día de estos van a necesitar una hora de programa solo para presentarlas. Estamos arrancando con una banda de skaters viejunos. Es que lo del skateboard es algo muy del siglo pasado ya, finales de los 70 o incluso antes. Bueno, estos son Shot Caller, que se han marcado esta canción llamada Trocicos de mí, Pieces of My, of Me, para financiar un skate park en Vancouver, con la brutal colaboración de su paisano, Devin Townsend, a la batería. Mandamos también un montón de saludos en directo hasta Alemania, hasta Costa Rica, hasta Estados Unidos, hay mogollón de saludos, y hasta Brasil. Don't hate, That was fucking awesome! Bueno, también tenemos un montón de saludos ya vía nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Desde la zona de Levante, desde Alicante, desde el barrio de la Florida, de la capital alicantina, desde el CSA Magallanes, nuestro Ternasco Fer y todo el comando PUM Galicia Alicante. También desde la zona, de la misma zona, un poquito más abajo, desde Murcia, desde Lorca, nuestra rica Ternasquica. Nos entra también saludos Nafarroa Pride, desde Tudela Félix. Y desde Murchante, San Jamer. Félix, que por cierto, como estábamos diciendo lo de los skaters viejunos, nos dice, era una broma, ¿eh? A ver, que aquí puede tocar música mientras te resista el cuerpo, puedes tocar música y hacer canciones y tocar en directo todo lo que quieras. Nos dice que los viejunos son los buenos, pero eso ya lo sabíamos. Y nos llevan también saludos desde la capital del Reino de España y están desde los madriles, ¡Esa Belén! Y desde el, no ya ando desde la misma ciudad, pero sí desde la misma comunidad autónoma, es la banda asociada que protagoniza el programa de hoy, Roxa Rosae. Segundo videoclip adelanto de lo nuevo de Descendientes. Que ya lo estrenamos nosotros en exclusiva, en audio, hace ya un par de semanas. Pero es que este sábado pasado, en su canal de YouTube, en el canal de YouTube de los Descendientes, se estrenó en forma de vídeo. Así que vamos a hacer sonar nuevamente el segundo adelanto de Vuelco al Corazón. Lo que será también segundo larga duración para la formación de Móstoles, para los Descendientes. Esto se titula Que reviente el planeta. He incitado al sol a que folle con la luna de madrugada. Les quiero entretener, así no podrán ver al planeta en llamas. Voy a torturar a dictadores y que el desierto barran. Hay que desgarrar todas las banderas y del mapa borrarlas. Quiero derribar todas las iglesias que en el infierno ardan. Vaciaría el mar para que vierais toda la suciedad que guarda. Dice no vas bien, tu alma está más loca cada vez y pasada de vuelta. Nobody. planeta. No quiero seguir siendo una cometa en vuelo que manejan atontaos. Levántate y rompe prohibiciones que no tienen sentido, solo lo hacen pa' acordar tu libertad. No quiero seguir siendo una cometa en vuelo que manejan atontaos. Levántate y rompe prohibiciones que no tienen sentido, solo lo hacen pa' acordar. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, a pesar de que el programa está absolutamente plagado de novedades en toda su duración, vamos a por la sección del programa que nutre de canciones recientemente estrenadas, una detrás de otra, las novedades a casco porro. Rayo de luz, un fuerte resplandor. Estos se llaman Secta. Dios, los electrodos cargando el... Y son los últimos ganadores de los premios AMAS de la música asturiana. Súbame la adrenalina, se me dispara. El tema se titula Electro Shock y será uno de los temas que encuentres en su álbum debut, que supongo que saldrá en brevas. Yo quiero juega, quiero rock and roll. ¡Oh! Electro Shock. Y aquí los tienes sonando en Pequeño Terrasco, con asaltomatarradio.com. Electro Shock. Aunque la muerte rondando esté, fe que me salvaré. Si no es por buenas, es por malas. Iré a por ti, hagas lo que... Y entre pepinazo y pepinazo sobre Ucrania, nos están escuchando también en Rusia. Ya la tengo un poco inquieta. Ya vale de dar guerra, me cago en Dios. Yo estoy jodido y ella está muy buena. Electroshock. SDS ya está escuchando desde Barcelona, desde la Catalunya, Crew Guapa. Quiero rock and roll. Electroshock. Electroshock. Wow! Un enorme happy birthday to you para Teresa, que hoy cumple años. Que cumplas mucho más y nosotros que lo veamos. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Por Asalto Mata Radio Rock.com en directo, también en directo por Radio Narcea en Asturias, La Seña en Tarragona, Completa Radio en Valencia y Seven Rock Radio para Argentina y todo el pinche planeta también. Y en diferido en Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Artacho para Valencia, Radio Guadalix para la Sierra Norte de Madrid y la Radio Universitaria de Alcalá de Henares, La Rúa. Nos comentaba Félix que estos chicos de secta que acaban de sonar les recordaban a Barón Rojo. A mí me recuerdan más a AC/DC, pero bueno, tienen su punto de conexión. No, no es por nada, pero AC/DC eran la banda doradísima por Barón Rojo. Estos que suenan no tienen nada que ver. Segundo adelanto que te traigo de Wake Up Death, lo que será el nuevo trabajo de la banda del vástago de más cabalera, Inside. Por cierto, el papá colabora las voces en esta canción, que se llama Guerra de Sopa, War Soap. baila nena con Metallica. Asalto Mata Radio .com. Seguimos con Traya Burra Carioca. Ratos de Porao. Necropolítica será el primer trabajo en 8 años para las leyendas del thrash hardcore brasileño. Escuchas el tema que lo precede y anuncia. Esto se titula Aglomeração. Nos acaba de aportar Des, dice, cómo me molan Ratos del Porao, una de mis influencias a la hora de berrear. Pues ahora que lo dices, sí, ya lo creo que se nota. Y Félix pregunta que si es miércoles. Pues mira, para ti que estás en directo, no, pero en Radio Cadena Española, en Radio Consuegra, en Radio Ardacho y en la en esas tres, sí que es miércoles. Sí que nos está quedando un programa duro hoy, sí. Está escuchando a los Destruction. Hace poco te traje el primero y aquí tienes el segundo adelanto de Diabolical, el próximo y 15º larga duración de las leyendas thrash bávaras. Esto lleva por título Arrepiéntete de tus pecados. Repent your sins. Y un saludico para José Manuel, que nos está escuchando desde Cangas de Narcea, ¿eh? En Asturias, Roxa Rosa, en Asturias. Pero pegando más a la parte gallega. Esto es un mensaje para Félix. Si hoy te está resultando duro, prepárate para el rincón oscuro. Se nos va a quedar tierno, tierno y jugoso. Pero eso ya para mañana, ¿eh? Pasada. Minuto más, minuto menos. Nos llegan más saludos vía la conciencia rockera a nuestro grupo de Telegram, exclusivo para los ternascos y ternascas que apoyan decididamente esta emisora. Y son saludos ni más ni menos que de uno de los componentes más queridos de nuestras bandas asociadas, de Elías de los Ratones Colorados. Feliz me está preguntando que si nos estamos guardando algo para mañana para el rincón oscuro. Tenemos un arsenal que se va a cagar la perra, ¿no? Así que si son de tímpanos si son de tímpanos ternascos lo van a disfrutar. Si son de tímpanos tiernecillos, mejor no escuchen el programa de mañana. Ahora, quédense porque llega el momento de la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Nos venimos riendo ya desde por la mañana con este titular, Rosa y Rosa. Confunde el león con bolsa de la compra. Es que están los precios leoninos, ¿eh? Es de alucinar. Atentas y atentos porque es de las bizarradas más brutales que hemos leído nunca. Un hombre identificó a un león entre los arbustos de la parte trasera de su casa. El animal parecía tranquilo, pero al no saber cuándo iba a atacar, el señor decidió llamar, lógicamente, a los servicios de emergencia para dar aviso de lo que estaba viendo. El servicio de vida silvestre de Kenia, quédense con este dato, no era Islandia, no. no era un país de la península escandinava, no. En Kenia, los servicios de protección de la vida silvestre de Kenia, en África, donde están los leones, mayormente, llegó al lugar lo más rápido posible para rescatar al animal y que nadie resultase herido ante un posible ataque de la fiera. Tras tenía que meter cuña jotera, sí o sí. Tras acercarse con cuidado a los arbustos donde estaba agazapado y junto entre la maleza, los profesionales se dieron cuenta de que, por raro que suene, era una falsa alarma. Más que un león real, era la cara de este animal impresa en una bolsa del súper. Pero no te creas tú que la típica bolsa de plástico con un circulico con una cara de un león. No, no. La bolsa entera. La bolsa entera. Por todos los lados era la foto de un león con la carica encima de las paticas. Insisto, en Kenia. ¿Eh? En Kenia hacen las bolsas de los super con la imagen de un león. Es que hace falta ser animal. Oye, ¿dónde causará menos impacto si imprimimos las bolsas así? En Kenia, en Kenia. Ahí están acostumbrados. Ahí no, los leones como el que ve gatos. Bueno, después de esta confusión, la historia obviamente ha sido compartida por los empresarios de la empresa. Bueno, obviamente se ha hecho viral. No es que sea obvio que la tuvieran que compartir los empresarios de la, los operarios de la empresa. Tan viral se ha hecho que los servicios de vida silvestre de Kenia han hecho una especial mención al Carrefour de Kenia, que es la cadena de supermercados que reparte estas bolsas. Y les han dicho, publicistas del Carrefour, quédense con la compra y para la próxima vez no olviden tomar una lección. También se lo dicen los de Anvil, señor del Carrefour de Kenia. Take a lesson. Oye, hoy entre Canadá y Brasil no está saliendo el programa enterito, ¿eh? La ya mítica formación canadiense Anvil estrenará el próximo 20 de mayo. Vamos, el viernes que viene. Impact is imminent. Este es el primer adelanto que ofrecen. Take a lesson, Anvil. Que por cierto, y como dato extra, el título de la canción lo han tocado de una presentación que les hizo en los premios de la MTV o en algún premio de estos gordos que se conceden en Estados Unidos el mismísimo Dave Grohl de Foo Fighters y Nirvana. Que para presentarlos porque se llevaban un premio se dirigió a los asistentes y al resto de bandas que si querían ser una buena banda de rock que tomaran una lección de los Anvil. You must defeat. Vision that's clear. Long career. Look in the mirror. Won't you, won't you, won't you take a lesson from me? Don't you, don't you what it was all about. Many roads that led to betrayal. The enemies that hoped I would fail. Left behind in a cloud of dust. Learn to love and hope to trust. I got it right, all in hindsight. I saw the light, the future is bright. Won't you take a lesson from me? Don't you turn your back on me? En el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. La madre que los parió, hacer bolsas de la compra con la figura de un león, es que desde luego. Pero espérate, que la siguiente bizarrada no le va a la zaga, ¿eh? La iglesia católica y el vino, que son los protagonistas del siguiente titular. Roxa Rosae. Primera comunión alcohólica. Virgen Santa. Nunca mejor dicho, vamos. La primera comunión siempre es un momento especial para todos los niños. Tanto lo es que nosotros conocemos uno que no estaba bautizado y como vio que a los demás le regalaban, dijo: mamá, bautízame, que yo quiero también los regalos de la primera comunión. Bueno, a veces un saludico, Tomás. A veces su inocencia genera divertidas anécdotas que no solo hacen que ese día quede marcado en sus memorias, sino también en las de mucha otra gente. Brinley Heiderbrink, una niña de 7 años, se ha hecho viral en las redes sociales gracias a un vídeo que compartió su familia en la, pues eso, en las redes sociales. El momento grabado no es otro que el más importante de la ceremonia de la comunión, que tuvo, comunión por cierto, que tuvo lugar el pasado 23 de abril, día de Aragón, en Brandon. La niña esta, cuando ya había tomado la hostia consagrada, y por no llevarse una hostia a tiempo antes, procedió a beber su traguito de vino. Sin embargo, se conoce que le gustó y se arreó el cáliz entero. Cosa que dejó a todo el mundo estupefaciente, incluido obviamente el cura. Mira, nos cuenta Erika Tenasquica que sus hijos ni por los regalos han hecho la primera comunión. ¡Muy bien! Bueno, tras el suceso, la madre habló con la niña, dando lugar a una conversación un tanto graciosa que más tarde incluso le llegó a contar al cura. La madre le preguntó, bueno, ¿pero por qué seguiste oyendo? ¿Qué pasa? ¿Que te gustaba o qué? Y va la niña y le dice, no. Pero a mí nadie me dijo que tenía que beber solo un sorbito. Claro, como si fuera la leche, ¿no? Todo. A mí cuando me pones el plato de la comida me dice que me guste o no me guste, me lo acabe. Pues con esto igual. La mamá confesó que estaba muerta de la risa y incluso se la puede escuchar en el vídeo diciendo, ¡oh, Dios mío, deja de beber! Por su parte, al sacerdote también se le escapó alguna carcajada mientras observaba que la niña esta bebía cual... Valquiria. En el Valhalla. Está por estrenarse el tercer álbum de la formación de los hermanos Espada de Monterrey, Saga Heroica. Epic fucking true metal mexicano, del cual ya estás escuchando ya el primer adelanto. Valquiria, lógicamente. Yo sé que ella espera, me hice digno con dolor. I'm Pues a puntito de llegar al final del programa, pero todavía nos queda una sección. Mira que nos hemos extendido con las bizarradas y aún así vamos sobrar de tiempo. Es que no sé qué tienen los martes, pero los minutos son más largos. Decía la canción que cuidado con los lunes. No, no. Es verdad que nos estaba quedando un programa de lo más duro, ¿eh? Pero al final hemos bajado un poquito el pedal, ¿e�eh? Ya ha estado más, una cosa más hard rock y melódica y tal. Ya sabéis, aquí en Pequeño Ternasco, variedad de estilos, que es de lo que nos alimentamos y os nutrimos. Venga, para la gente que nos está escuchando vía saltomatarradio.com en directo, vamos a recomendarles unos cuantos programitas para quedarse en esta sintonía. El primero de ellos, que lo sabéis de memoria, desde Radio Utopía, que por cierto me ha dicho un pajarito que también nos va a pasar el programa, lo que todavía no sé es si en directo o en diferido. Desde Radio Utopía, en riguroso directo en tu recto, a continuación nuestra David Calderón con su programa Trovador Urbano. A las 19:00 hora Madrid, desde Arrasate, desde Mondragón, Chema Sánchez y su concierto para ellas y ellos. Un par de horas más tarde llegará el turno de Begoña Orme Metal y su programa, uno de sus dos programas en esta ocasión, el Little Track. A las 10 de la noche, las 9 en Canarias y la hora que sea, según donde nos estés escuchando, nuestra encantadora de serpientes, Mercedes Herrada, y su programa Mixtape. Y bueno, luego Plástico Elástico, Rock Antena Roll, Diario Metal Head, Con Fuerza Heavy, todo el santo día, las 24 horas non-stop en asaltomatarradiorock.com. Te puede llevar un buen programa de Radio Rock a tus orejas. Y ahora sí, nos vamos a por la última sección, que como todas y todos perfectamente sabéis, es... Tocamiento Set. El relleno. Y hoy nos vamos a tocar con esta balada, que es el nuevo sencillo extraído de Lucifer 4, o Lucifer 4, el más reciente trabajo de la excelente formación hard rock setentero teutona, Lucifer. Esta canción lleva el mismo título que una mítica canción también de los Metallica, Orion. Tóquense a gusto, tóquense contentas. Pero no se vayan todavía, ¿eh? Que queda despedirse como manda Samper de Calanda. We're queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Haga una escala por ahí, haga una escala por ahí. Bueno, pues hoy, ahora sí que nos vamos. Menuda despedida larga, Roxana Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de vosotras y de vosotros, de toda la audiencia de Asalto Mata Radio Rock, que nos está escuchando en directo, también a toda la audiencia de Radio Narcea, Radio Narcea en Asturias, La Senia Radio en Tarragona, Completa Radio en Valencia y Seven Rock Radio para Argentina, creo que es. Obviamente, para lo mismo, para toda la gente que nos escucha en redifusión vía Salto Mata Radio Rock, en los podcasts vía saltomatarradiorock.com y también en las siguientes emisoras: Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Artacho en Valencia, Radio Guadalix en la Sierra Norte madrileña y La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. Os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, en corridos por un león de plástico o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. El tanto es atascación, a la cascarla y a jugar a la pa. Mañana más. Agures. Mon amores.